noches. Estamos hablando con Wilfredo Gómez directamente de Puerto Rico. ¿Cómo está, campeón? Muy buenas noches para el pueblo argentino. Acá estamos en Campeones de Ring, el programa de boxeo. Y bueno, queremos tener el gusto, el placer de hablar con usted. Cuéntenos, ¿cómo es que empezó en el boxeo? ¿Cómo empezó esto de dar piña, dar trompadas? Mira, tengo problemas con mis cuerdas vocales. Voy a ser breve, porque no puedo... Cortito. No puedo manifestarme como yo quisiera. Mm. Espero que me perdone, pero no puedo hablar con fluidez. Bueno, eso fue recuerdo de su pelea con Azuma Nelson, ¿no? Azuma Nelson me partió las cuerdas vocales y por eso quiero hablar con dificultad. Claro. Igualmente, Wilfredo, vamos a hacer reportaje tranquilo, no sea problema. Nosotros de la tarde estuvimos hablando. Esto es un homenaje que Campeones de Ring le quiere hacer para uno de los noqueadores, campeones más grandes de la historia, porque usted todavía tiene un récord histórico. Esos 17 nocaos en 17 defensas que han pasado muchos años y nadie lo ha podido batir. O sea que modestia aparte, y planteé un récord mundial en defensa de título mundial. Y aparte usted tuvo su primera pelea, que fue en Panamá, con Jacinto Fuentes, que empató y luego ilvanó 32 nocaut en forma consecutiva, ¿no? Consecutiva, eso es correcto. Hice 47 peleas, gané 44 y perdí 3 peleas. Hablando de su grande triunfo, bueno... todos recordamos, volviendo a su campo amateur, su gran triunfo en La Habana cuando usted fue campeón mundial amateur allá por el 74, peleando de visitante, ¿no? Eso es correcto, sí. Y de su pelea cuando Wilfredo ganó el título frente al coreano, ¿qué sintió ese día cuando fue campeón del mundo? Bueno, me sentí muy contento, muy feliz, puesto que era salir de la pobreza, salir de una máxima pobreza y entrar a la riqueza. Fue un cambio bien drástico. En esa pelea también sufrió porque estuvo por la lona en el primer round, ¿no? En el primer asalto me tumbó, eso correcto, sí. Me tumbó en el primer asalto, bueno, me puse... Lo quiero, entonces asalto, lo pude. Y Wilfredo, bueno, y su gran rivalidad con los boxeadores mexicanos, ¿qué recuerda de esa gran batalla con Carlos Zárate? Con Guadalupe Pintor, ¿se acuerda? Sí, nos acordamos todos nosotros. Fue una batalla bien dura. La pelea de Pintor fue una pelea bien dura. Fue a sangre y fuego. Mañana se cumple 27 años de ese gran combate en Nueva Orleans. 27 años, ese correcto, 27 años. El padre tiempo no perdona a nadie. Claro, ese combate, recuerdo que ustedes estuvieron ahí de semifondo de Tommy Hearn y el otro Wilfredo Benítez, y bueno, y el 10 de todo ese gran evento se lo llevaron ustedes con ese combate que fue catalogado como el más dramático de la década del 80. Fue la pelea de la década. Exactamente. Justamente con Guadalupe estuvo hace poco ahí en Puerto Rico, ¿no? Porque usted le está por filmar un documental. Eso que usted estuvo, Guadalupe Víctor estuvo en Puerto Rico filmando para hacer un documental que se está haciendo en Puerto Rico. Y Wilfredo, y la pelea que, bueno, mucha gente recuerda, aunque a usted no le fue muy bien, con Salvador Sánchez, ¿qué nos puede decir de ese combate? Bueno, ese combate, el primer asalto, me afectó mucho ese primer asalto. Recibí mucho golpe en ese primer asalto y me sacó de concentración. Pero aún así yo pude pelear 7 asaltos y le conté la paliza que él me dio en el primer asalto. partido, lo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, yo solo gané a Sabal Sánchez. Aún la última, como estaba yo, le gané a Sabal Sánchez, porque no tenía una buena condición física. Eso me perjudicó mucho, mucho la condición física que no tenía en ese momento. Se habla que usted estaba 11 libras arriba de la pelea 5 días del combate, ¿no? 11 libras, se coge 11 libras, es difícil. Cuando uno está, cuando faltan pocos días para la pelea, es difícil para un peleador bajar tanto libras de peso. Es muy difícil para un peleador ponerse. Y Wilfredo, bueno, usted cuando falleció Salvador fue uno de los pocos que fue a visitar su tumba allá en México, ¿no? Yo fui a México, a la tumba, y llevarle un arreglo de flores, floral de flores a Salvador Sánchez. Y le dije, nos vamos a encontrar en el otro mundo cuando nos encontremos, vamos a pedir nuevamente porque me debes esta revancha. Bueno, esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Sí, de mucho tiempo. Usted es muy joven, 53 años. 53 años. Oye, pero usted le conoce mi vida de pie a cabeza. Usted lo ha sentido, conoce mi vida de pie a cabeza. No, lo que pasa es que los grandes campeones, usted, hoy hablábamos a la tarde y usted no se da cuenta que quizás es una leyenda viviente del boxeo, porque la marca histórica que usted tiene, es junto a la de Joe Louis, a las grandes campeones, eso va a quedar marcado para toda la historia del boxeo. Gracias. Yo sé que eso es así. Yo espero que eso sirva de estímulo a los muchachos que vienen subiendo. Hoy nos decía, ¿y de Argentina qué referencia tiene de los boxeadores argentinos? ¿Cómo? De los boxeadores argentinos, ¿a quién recuerda de su época? Recuerdo mucho a Carlos Monzón. A Víctor Antofemo. Antofemo italiano. Hoy hablamos que también se acordaba de Sergio Víctor Palma, ¿no? Sergio Palma. Claro, que él era campeón AMB y usted era del CMB, justo cuando usted reinaba, ¿no? Sí, cuando reinaba. Era cuando tú quieras que yo vaya a Argentina, me llama y me invita que yo con mucho gusto voy a Argentina, ¿viste? Bueno, Wilfredo, ¿y de la actualidad está mirando boxeo o no? No, estoy con mi familia, estoy en un gimnasio ayudando a los muchachitos que vienen subiendo, enseñando lo que yo sé, boxeo, enseñando a los muchachos que vienen subiendo. ¿El gimnasio Wilfredo Gómez, ese es su propiedad? No, ese es del gobierno, ese es del municipio de San Juan. San Juan de Puerto Rico. Claro, así que usted no está ligado al boxeo por otra manera que no es por el reconocimiento de la gente. Exactamente. Así que, Wilfredo, le queríamos agradecer esta nota porque, bueno, mucha gente nos preguntaba de la vida de Wilfredo el Bazooka Gómez, el hombre de las monjas, y por eso, bueno, estuvimos atrás de esto para que la gente de Argentina sepa de la vida de este gran campeón. Sabemos de su problemita que tuvo con esa pelea de Suman Nelson en las cuerdas vocales, pero igualmente es el reconocimiento de todos nosotros y usted que fue, es y será un gran campeón. Oye, te quiero dar las gracias porque usted ha sido gente fina en hablar conmigo, ha sido cuidadoso en hacerme las preguntas. Me siento muy contento porque me han hecho una pregunta que me hace sentir muy cómodo en hablar. Gracias por ser tan agradable conmigo y por ser tan respetuoso conmigo. Le doy muchas gracias.